Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Conferencia Ecuador 2015 se efectuará a partir de hoy hasta el 19 de noviembre de 16 a 21 horas en la Universidad Andina Simón Bolívar. Participan 25 docentes de diferentes ámbitos de las ciencias sociales. Se abordan temas como sociedad, cultura, crisis ecológica, economía, matriz productiva y emprendimiento, enmiendas constitucionales y entorno legal, coyuntura política y conflictividad social, la Constitución del 2008 y los derechos de las nacionalidades del Ecuador y la Asamblea Constituyente. Durante el encuentro se presentará el libro Ecuador, Desafíos para el Presente y Futuro, que recoge las ponencias presentadas en edición 2014 de esta conferencia. Internacionales. Bogotá. El primer Festival de Cultura Colombo-Cubano se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en Bogotá. Participan artistas e intelectuales de ambas naciones. El programa comprende conferencias, encuentros dedicados a la narrativa de la isla, un recorrido por la música de la nación caribeña, la educación artística, un tributo a la nueva trova antillana y el conversatorio titulado José Martí, apóstol, héroe y escritor, en el que se disertarán Carolina Díaz Granados de Colombia, el profesor cubano Josué de Quesada. El evento se ha organizado por la Embajada Cubana en Colombia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.